minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos con la Escuela de Salud en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Un espacio que, como siempre, le ofrecemos gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Lo cierto es que desde que comenzó la pandemia, desde el mes de marzo, y gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, vamos realizando un seguimiento de lo que es la pandemia y de las situaciones, cómo va cambiando y lo que nos vamos encontrando. Ya no solo en el plano de la divulgación de salud, de la divulgación médica, sino también en el plano de cómo se está gestionando, ¿no?, toda la pandemia, porque al fin y al cabo eso es lo que nos afecta a nosotros como usuarios, como ciudadanos, como pacientes. Y pues en ese seguimiento que nosotros estamos haciendo, y vamos a continuar, hoy vamos a hablar de los datos positivos en nuestra localidad. Todavía no se ha actualizado en el día de hoy, pero las cifras de ayer, la tasa de prueba diagnóstica de infección activa situaba a Ubrique en 524,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 87 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días y un nuevo positivo que se planteaba la jornada de ayer. Es decir, superamos ya esa tasa de los 500. Estamos en una situación, desde luego, preocupante. Las restricciones que se marcaron por las autoridades, desde luego, también así lo demuestran. Nadie es ajeno a ello, ¿no? Una situación donde los casos de COVID van subiendo, donde además también, yo lo he dicho en otra ocasión, la semana pasada, esto ya no es algo cercano. Antes era, bueno, pues conocíamos, pues alguien podía tener COVID, nos quedaba de lejos, pero ahora ya cada vez más, con el aumento de casos y de contagios, pues ya conocemos a personas cercanas y ya los pacientes de COVID son personas que conocemos, que tienen nombre, que tienen apellido y que estamos viendo cómo están pasando la situación. Cómo la están pasando, además, a veces, pues de manera difícil, otras veces no tan difícil, pero bueno, como decíamos aquí, se trata ya de personas, ¿no?, que cercanas a nosotros en nuestra localidad. Y estamos en un punto, Antonio, que también hay que valorar, ¿no?, desde ese plano, ¿no?, desde el plano de, bueno, pues la afectación en nuestra localidad. Pues sí, es una situación, la verdad, muy preocupante, porque parece ser que en los 500 casos que se hablaban a nivel de España, en ciertas comunidades, ciertas provincias, que era así, que ya en caso alto, no, es un caso muy alto, muy grave el pasar de los 500, ¿eh? Lo ideal sería, o lo que se pretende, el objetivo, sería 5 o 10, y sobre todo menos de 50 por cada 100.000 habitantes. Pero 524 es una barbaridad. Y alguien puede decir, bueno, pero es que en Villamartín, en Arco, o en otras localidades están peor. Bueno, por eso no nos consuela. Es decir, nosotros no vamos a tratar ahora el tema en cada localidad, pues, ni mucho menos. Pero vamos a hablar concretamente de lo que nos afecta directamente, que es caso Ubrique, y donde podemos comentar algo. Es una barbaridad. Pero no solamente esto, que ya digo, es muy preocupante. Es que simplemente hoy mismo he intentado saber a ver cómo va la cita previa en el centro de salud, y por ejemplo, para mi médico de cabecera, hasta el día 30, hoy estamos a 18 de noviembre de 2020, pues hasta el día 30 no me daban cita para mi médico de familia, pero es que le he pedido para otra persona y me ha dicho igual, dice, a mí mi médico, que es diferente, también para el día 30, 11 días, es decir, simplemente para saber qué es lo que me pasa. ¿Qué ocurre? Que si yo noto que me encuentro mal porque tengo un flemón dental en un diente, que yo sé que no me voy a morir por un flemón, ¿no? Condiciones normal, pero yo aguanto ya un día, a lo mejor con paracetamol, con ibuprofeno, pero he ido a la farmacia a ver si puedo tomar algo, me han dicho que eso ya tiene que ver los médicos de familia y me da por 11 días, yo voy a urgencias, como a urgencia del centro de salud, o me voy al hospital y masifico la urgencia, masifico el hospital, un desastre. Es un desastre. Es decir que, y con esto quiero dejar muy claro y ratificar lo que se dijo en el último Consejo de Salud de Ubrique, ¿no?, el Consejo Municipal de Salud, que realmente, por lo menos todo lo que dijeron allí y lo que yo he podido comprobar con otras personas con las que hablo, la asistencia personal, personal de médicos, de enfermeros, de administrativos. Puede haber algún caso que a alguien no le vaya tan bien, ¿no?, pero en general es muy buena, la atención es estupenda. La atención personal del profesional hacia el paciente, en términos generales. Pero lo que estamos hablando aquí es otra cosa. Es una cosa en la cual el personal sanitario ni el administrativo tienen nada que ver. no tiene nada que ver en que te den cita para 11 días. Es decir, el problema está en otro punto, ¿no? Así que esta es la situación actual, muy grave, en mi opinión es muy grave. Una situación que se agrava cuando uno pues tiene que permanecer en casa porque, bueno, o está contagiado o posiblemente puede estarlo, y en ese transcurso, ¿no?, mientras se te confirma que es positivo o no es positivo, pues tiene que permanecer en casa y a veces también con unos síntomas, y la atención pues sigue siendo telefónica en el caso de que se pueda conseguir, ¿no? Bueno, yo ahí no he tenido experiencia, me refiero de que mi personal, gracias a Dios, yo hasta ahora había tocado madera, no tenía ningún síntoma, en fin, yo salgo a la calle, no tengo ni contacto con nadie que tenga, que yo sepa, ¿no?, que sea positivo, pero en fin, las personas que han tenido contacto estrecho, no casual, ya veremos si quiere la diferencia entre una cosa y la otra, pero un contacto estrecho con una persona que se sabe que ha dado positivo la PCR, esa persona tiene que estar, tanto la persona que es positivo, por supuesto, que tiene la enfermedad declarada, como los contactos estrechos, tienen que estar en su casa encerrados, tienen que estar en cuarentena, no pueden salir ni a comprar, ni a llevarle las llaves que se le ha olvidado a su madre o a su esposo, no pueden salir de las casas. Y dice, pero mire usted, yo es que sí, mi hijo, o mi marido, o mi esposa, quien sea, ha dado positivo, pero yo estoy bien, yo no tengo ninguna molestia, ni estoy bien. Sí, pero simplemente por eso de convivir con él, de utilizar el mismo baño, de haber estado comiendo juntos en la misma mesa, tener en contacto viendo la tele, sentado en el sofá, ya usted es contacto estrecho, usted también tiene que estar encerrada, cuarentena, no puede salir a comprar, no puede salir a pasear, no puede salir a tomar un café, no puede ir a ver cómo está su madre, no puede ir a cuidar a su madre, que usted era la que la bañaba o le llevaba la comida, no puede. Bueno, pero ¿quién lo hace? Bueno, pues eso es otra historia que ahora, si quiere, comentamos. Claro, porque sí que es cierto que hay que hacer referencia, ¿no?, a todos los procedimientos, ya no solo a lo que, porque hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?, de la COVID, de los síntomas, de cómo afecta, de las medidas que hay que adoptar, de cómo mantener la cuarentena y todo esto, pero todos los procedimientos que se siguen, ¿no?, porque en el momento en el que uno tiene síntomas y se da de alta, llama a Salud Responde, llama al centro de salud o por los diferentes canales, ¿no?, que hay disponibles, y se le activa a uno como posible COVID, para que se le haga, ¿no?, la prueba que lo demuestre o que no. Todo ese procedimiento, Antonio, yo no sé si podíamos recordarlo y entrar un poco en detalle también de cómo funciona, ¿no? En el momento que una persona comienza a tener síntomas y que puede pensar que tiene COVID, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Si te parece, Rocío, y además que todo el mundo sepa que esto es un simulacro, que esto no es real, sino que lo estamos haciendo como ejemplo, suponte que tú eres una persona, pero digo, porque yo soy en este caso el médico, ¿no?, y tú eres la persona, ¿qué es lo que estás notando, Rocío? Ya digo que esto es un ejemplo, que esto no es real, ¿eh? A ver si hay confusión. Antonio quiere hacer una especie de teatrillo, ¿no? Exactamente, una especie de teatrillo, porque yo creo que se comprende mejor que hablando así un poco en el aire, ¿no? Bueno, pues tenemos los síntomas simplemente, ¿no? ¿Qué síntomas tienes tú más o menos? ¿Puede ser dolor de cabeza o tos? ¿Qué es lo que refiere usted? Los síntomas de COVID. Antonio, no vamos a entrar en el teatrillo porque no me veo yo preparada para eso, pero sí que vamos con ese ejemplo, ¿no?, de explicar exactamente cuál es el procedimiento. Pues, doctor, supongamos que yo soy el paciente. Mire usted, doctor, le llamo porque es que yo noto, me parece que tengo fiebre. No he puesto el termómetro, pero yo noto que tengo como fiebre, me duele la garganta, no sé, y tengo también tos seca, y yo, como hay tanto COVID, pues yo no sé si esto será el COVID o no. Bueno, pues la respuesta mía como médico es: usted es sospechoso de tener COVID. Claro, pero ahí entramos en un tema, porque tú has dicho el paciente consigue contactar con el médico, pero es que eso ya es un logro. Si el paciente tiene que esperar 5 días para poder contactar con un médico o más, ¿qué hace? Y no, tiene no, síntomas. Es un desastre. No, eso no puede ser. Vamos a ver, para dominar esta enfermedad, lo primero es el diagnóstico inmediato, rápido. Es decir, después de esperar 5 días es un desastre. Un desastre sanitario. Es decir, ¿por qué? Porque una persona se considera contagiante, es decir, que puede contagiar a su padre, a su hermano, a su hijo, y que esto puede estar en el hospital, y que puede ingresar en la UCI, se puede morir. Es decir, una persona contagiante que está emitiendo virus, que te puede contagiar, se considera, hay un consenso internacional, desde 2 días antes de que empezaran los síntomas. Por ejemplo, Hoy estamos 18 de noviembre. Yo hoy empiezo con fiebre, que yo antes estaba bien, ahora en fiebre de pronto, ¿no? Yo estoy, ayer me acosté bien, y hoy miércoles empiezo con fiebre, 38, 38 y medio, y mal cuerpo. Yo no sé si esto es un resfriado, si es que voy a tener el día real, yo qué sé, yo lo único que sé es que tengo fiebre y me está empezando a doler la cabeza, tengo mal cuerpo. Pues digo, bueno, a ver si esto es COVID, y se lo voy a pegar a mi padre, o a mi madre, o a mi hijo, o a mi marido, y ya tenemos una cierta edad. Yo voy a, y me han dicho que desde 2 días antes ya era yo contagioso, es decir, si hoy es miércoles, desde el lunes ya estaba contagiando, que no hubiera tenido síntomas, los síntomas han empezado hoy, miércoles, pero 2 días antes ya era contagioso, según todos los estudios. Anda, y 2 días antes estaba yo con mi hermano, que es diabético, y también la mujer que tenía la tensión alta, y son factores de riesgo los que tienen ellos. A ver si le he pegado yo a ellos la enfermedad este lunes pasado, porque como a 2 días antes de empezar los síntomas ya soy contagioso, pues oye, esto es un lío. Entonces, pues llamo a Salud Responde, o llamo al número del COVID, y de suponer que te atienden. Eso de que no te cogen el teléfono, hombre, puede ser un momento puntual que en ese momento coincidan muchas llamadas, pero que, yo, en mi opinión, más de 2, 4, 3, 4 o 5 llamadas no debe. Y en caso muy puntual, llamará, por ejemplo, a la hora y que te lo cojan. Es que si no te lo cogen, es un desastre. Pues bien, una vez que te lo cogen, te tomará los datos, que es lo que le pasa a usted, o si es por el teléfono móvil, marque primero al 1, si usted tiene esto, marque al 3, en fin, lo que sea. Pero hay personas que no manejan el teléfono móvil por la edad, porque ellos en sus tiempos no lo tenían y les cuesta trabajo, porque, en fin, por lo que sea. Entonces, por teléfono, te lo tienen que coger, y entonces le dirán, mire usted, ya hemos recogido sus datos, ya se pondrán en contacto con usted para hacerle la prueba. Yo, vale, de acuerdo, juego y tengo que esperar la llamada. La llamada debe ser antes de 24 o 48 horas como máximo. Y entonces me llamarán y me dirán, ¿usted es don Antonio Rodríguez Carrión, por ejemplo? Digo, sí, soy yo. Dice, mire usted que tenemos aquí, yo soy, que aquí hay que identificar, yo soy fulanito de tal y tal, pertenezco al equipo de rastreadores del Centro de Salud de Ubrique o al equipo de epidemiología del distrito, en fin, lo que sea. Se identifica, dice su nombre y a qué entidad pertenece. Y me tiene que identificar a mí. Dice, ¿usted don Antonio Rodríguez Carrión, no? Digo, sí. Dice, mire usted, yo tengo aquí que usted tiene nació en el año 1951, ¿no? Que llama, ¿verdad? El año en que nací, ¿no? Digo, pues sí, es que necesitamos confirmar su identidad. ¿Me podría decir, por favor, en qué día y en qué mes nació? Ya yo lo hice el año, ya yo sé que él tiene datos, digo, pues nací el 25 de diciembre, que es realmente el día que yo nací, el día de Navidad, 25, muy bien, vale, pues ya estamos identificados. Pues mire usted, es que como usted ha manifestado que tenía una serie de síntomas, le voy a preguntar sobre cómo han sido esos síntomas, si usted tiene placa en la garganta, si tiene vómitos, si tiene, en fin, y me empieza a preguntar una serie de cosas. Dice, muy bien, una vez que termina, dice, mire usted, le voy a decir que usted debe hacerse las pruebas PCR para confirmar el diagnóstico. Ahora mismo es un caso sospechoso, es el que tiene síntomas. Todavía no te ha visto el médico, no te he visto yo. Usted es caso sospechoso, pero hay que confirmarlo. Entonces, ahí va a hacer la prueba PCR, o si considera oportuno, la prueba rápida de antígenos, lo que sea, en fin, ya eso te lo dirá. Ahí nos paramos, Antonio. Todo esto que me estoy explicando, Antonio lo conoce de primera mano porque ha hecho ese curso para ser rastreador, ¿verdad? Eso después lo vamos a comentar. Pero por eso nos está explicando también cuál es el procedimiento. Pero aquí nos paramos. ¿Por qué te piden o PCR o test rápido? ¿Por qué hay esa distinción? A la hora de, en función de los síntomas, en función de qué. Sí. Si los síntomas llevan menos de 5 días, bueno, es que también depende de las comunidades. Eso tienen autonomía, las diferentes comunidades, para hacerlo de una forma u otra. Pero en general, lo que se está establecido es que si es menos de 5 días con síntomas, la hace, bueno, si hay disponibilidad, o si lo tiene, si no tiene los medios, pues no lo puede hacer. Se hace la rápida. La prueba de antígenos rápida. ¿Qué es prueba de antígenos? La prueba de antígenos es que te sacan una muestra de la garganta, de la nariz, te sacan una muestra parecida a la PCR, te sacan, te meten el palito, ¿no?, con el algodoncito, y entonces parecido como ese test del embarazo, parecido al test del embarazo, y lo meten en un dispositivo que hay como de plástico con un poquitito, y ahí sale si eres positivo o no. Y te rápidamente ven si tú tienes sustancias del microbio. Y dicen, esto, usted es positivo. Pues ya está, ya sabes que que igual si tuvieran eso la PCR, que te meten el palito y tardan un día o dos en darte el resultado. Pero esto te lo hacen en 15 o 20 minutos, ¿sabes? Esta es una prueba muy rápida. Lo que pasa que tiene un poquito de menos sensibilidad que la otra, que hay veces que da negativo cuando realmente tú tienes el microbio. No es tan sensible, pero en fin, que es muy sensible, que si da positivo, es positivo. Y si da negativo, puede quedar una pequeña duda, que si los síntomas son muy acusados, dice, mira, pues más vale hacerle la PCR. Es decir, si da positivo, es positivo, no hay duda. Y si da negativo, pero hay mucha alta sospecha, porque tú has estado en contacto con tu hermano que era positivo, tú tienes fiebre, tú tienes malestar general, dolor de cabeza, y dice, bueno, pero es que esto... Y sin embargo da negativo, pues entonces se indica que te hagan la PCR para mayor confirmación. Si o sea, la PCR da negativo, pues entonces quede negativo. O sea, da la fiebre por una gripe, o sea, da por otro motivo. Antonio, no sé si me he explicado. Antonio, PCR entonces te la mandan cuando llevas más de 5 días con síntomas o cuando ha sido contacto directo de alguien que ya ha sido confirmado, ¿no? Exactamente. Eso. Es decir, si tú has sido contacto directo con alguien confirmado, bueno, también te pueden pedir a ti la prueba de antígenos. Es decir, la prueba de antígenos es en los primeros 5 días, ¿eh? En los primeros 5 días cuando aparecen los síntomas. Y la PCR te recomienda para después, o cuando hay caso de duda. Vale. Seguimos. Tenemos una prueba, tenemos otra. ¿Qué hacemos después? ¿Esperamos los resultados? Bueno, una vez que te dan, es decir, tú tienes, mientras, esto es importante. Una persona con síntomas que es sospechosa y que tiene hecha la prueba pero todavía no tiene resultado, tiene que estar aislada hasta que reciba los resultados. Y si dice, bueno, yo ya me hizo la prueba, pero no, desde ese momento, desde el momento que ya usted tiene los síntomas, tiene que estar aislado. Y si es que la prueba PCR no me la hacen hasta mañana o hasta pasado, pues usted, no, usted, aunque se haga mañana o pasado, tiene que estar aislado. Y hasta que no reciba los resultados, tiene que seguir aislado. No sé si ha quedado claro eso. Uh-huh. Es decir, en el momento que ya tienes síntomas, tienes que quedarte aislado. Síntomas sospechosos, que todavía no está confirmado. Te hacen la prueba y sigues confirmado en tu casa. Vale, pero... Y hasta que no recibas los resultados, tienes que seguir. Y si da positiva, tienes que seguir 10 días más aislado. Uh-huh. Es decir, en total, el aislamiento de un caso que ha salido con síntomas, un caso con síntomas, que ha salido confirmado, tiene que ser desde el día que empezaron los síntomas, desde el 10 y 10 días más de aislamiento. Uh-huh. Yo tenía entendido... Y a los 10 días se llega el alta, pero con una condición, de que los 3 días anteriores del alta no haya tenido ningún síntoma, vale, sin haber estado tomando ningún medicamento. Es decir, que no haya tenido fiebre, que no haya tenido un malestar general, porque si a los 10 días de que empezaron los síntomas todavía tiene fiebre o malestar general, es que no está curado, puede ser infeccioso. Es decir, 10 días y todo va bien. Vale. Entonces, yo tenía entendido, por cierto, que eran 10 días a partir de que la prueba, la que sea, PCR, test de antígeno, te da positivo. En el momento en el que tú ya eres confirmado positivo por una prueba diagnóstico, a partir de ahí ya 10 días de cuarentena, ¿no? No, vamos. Es que son dos casos diferentes. Uno son los casos contactos y otros son los confirmados. El caso confirmado, es decir, yo empiezo un caso sospechoso, que soy yo, que tengo fiebre, dolor de cabeza, sí. Eso es un caso sospechoso porque son solamente síntomas, todavía no está confirmado. Pero entonces, una vez si me da positivo, los 10 días empiezan a contar desde el día, no desde que el resultado de la prueba, ¿eh? No desde el resultado, sino desde el día que empecé con los síntomas. No sé si me explico. Desde que empecé. Desde día que empecé con el dolor de cabeza. No, dice, es que yo he recibido los resultados 2 días después. No. Si usted empieza con casos sospechosos, si usted empieza con síntomas, los 10 días empiezan a contar desde el día de los síntomas. Ahora bien, ¿qué pasa con un familiar o un amigo que ha tenido contacto estrecho? Contacto estrecho, ¿qué es? Que ha estado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos. Y... sin protección, sin mascarilla, ni él o ella, o ninguno de los dos, ¿sabes? No ha habido protección, han estado saldando, y ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú estás sentado en una mesa de un bar o de un restaurante, vas con mascarilla, se sientan los 2, 3, 4 amigos o 4 amigas a tomar churrito, cafelito, lo que sea, se quita la mascarilla, porque es lógico, va a poder tomar cafelito, y siguen con la mascarilla quitada todo el tiempo, más de 15 minutos, mientras se están tomando cafelito, los churritos, y siguen charlando con su mascarilla quitada durante más de 15 minutos. ¿qué ocurre? Que ahí hay contacto estrecho. Como uno de ellos dé positivo, porque tenga fiebre o lo que sea, los demás inmediatamente se tienen que cerrar en sus casas. Sí, hombre, si yo estoy bien, usted ha tomado cafelito, que significa que normalmente en un bar no está tú a más de 2 metros del compañero al lado, está a medio metro por ahí, porque están 4 personas alrededor de una mesa pequeña, en fin, en la mesa de un bar o de un restaurante. Si usted ha estado tomando café, o churrito, o almorzando, o una tapita, o una cervecita, en un sitio, en su casa, en un chalet, en un piso, donde usted quiera, con personas, y una de ellas da positivo, por el motivo que sea, es decir, usted tiene que quedarse en su casa. Esa persona que da positiva posiblemente le dirá, oye, papá, oye, mamá, oye, Juan, en fin, o el amigo, quien sea, que he dado positivo. Y nosotros estuvimos antes de ayer, porque ya digo, son 2 días antes, estuvimos antes de ayer tomando café, sin mascarilla, porque ya se ha dicho muchas veces que cuando uno no esté tomando café, ni hay que ponerse la mascarilla. Cuando vuelva a tomar café, te la vuelve a poner. Lo que no puede estar es con la mascarilla quitada durante todo el tiempo. Ya la ha dicho uno del otro. Porque ya los 15 minutos y la distancia te la ha saltado. Hmm. Así que dice, entonces me tengo que quedar en mi casa, pues te tienes que quedar en tu casa. Y si me hago un resultado y da negativo, pues también te tienes que quedar en tu casa, aunque salga negativo, por ese contacto. Y si me sale positivo, entonces ya eres un enfermo. Si da positivo, es que tienes la enfermedad ya declarada. Los demás, tienes que quedarte en casa, aunque dé negativo. ¿Y por qué? Si me da negativo, ¿por qué voy a tener que quedarme yo en casa? Y yo ahora tengo que ir al trabajo, o quién va a recoger a mis niños. Pues no, eres un contacto estrecho. Y por ser contacto estrecho, cuarentena, aunque dé negativo. ¿Por qué? Porque tú puedes durante 14 días, durante 10 días, ahora son 10 días, puedes estar incubando la enfermedad, puedes ser transmisor de la enfermedad, aunque te haya dado negativo. Por simple hecho de ser contacto estrecho. No sé si me explica, es complejillo, un poquillo complejo, pero es que es así. De todas maneras, yo me gustaría detenerme en un momento, ¿no? Porque hemos estado hablando de cómo es el procedimiento, desde que uno empieza a tener sospechas de que puede tener síntomas de COVID, dónde tiene que llamar, qué es lo que le tienen que decir. En el momento en el que ya ha sido confirmado que es positivo una persona que tiene que tener su cuarentena en casa, ahora lo enfocamos de otro punto de vista, el plano de la salud, del bienestar de uno. Si me siento bien, si me siento mal, hay un seguimiento diario, cada 2 días, no se llama en ningún momento, ¿cómo se procede aquí? Vamos a ver. También las comunidades autónomas y los distritos y eso, en cada uno quizá tienen, hay unas pautas generales y después hay unas pautas particulares. En general, lo correcto, yo no sé, o por lo menos como se estableció, para lo recomendable es que una vez que usted da positivo o usted es un contacto, usted va a tener un seguimiento. Primero, hay que decir una cosa, que todos estos datos, creo que ya lo dijimos la semana pasada, pero lo van a recordar, son secretos, son confidenciales. Es decir, lo que la persona le diga al rastreador, que el rastreador puede ser médico o no serlo, puede ser enfermero o no serlo, puede ser, ya digo, militar. Ahora mismo son muchos militares que están colaborando, ¿no? Y no son médicos, no son sanitarios, pero son personas formadas en este tema. Es totalmente secreto. Es decir, que digo, mire usted, que le llamo, supongamos que yo soy rastreador, le llamo porque tenemos conocimiento de que usted ha estado en contacto con un caso positivo de COVID. Digo, ¿cómo? Sí. Pero yo, vamos a ver, si yo hago todas las cosas bien, sí, pero ¿y quién se lo ha dicho? ¿Quién me ha dicho que yo estaba en contacto? No se lo puedo decir. ¿Cómo? No, es confidencial. Es decir, que supongamos tú, Rocío, que yo te llamo a ti. Digo, Rocío, que tú te tienes que, bueno, te conozco y no, si no, mire usted, soy Antonio Rodríguez Carrión, soy rastreador, usted tal, nos identificamos, y le llamo porque tenemos conocimiento de que usted es un contacto estrecho de COVID y tiene que tomar una medida, entre ellas en la cuarentena. ¿Cómo? Sí, que mire usted, que usted tiene que aislarse en su casa desde ya. Pero mire usted, yo estoy trabajando. Pues tiene que dejar el trabajo ahora mismo, decírselo a jefe, a donde sea, decir la tienda, la tiene cerrada, si está usted solo, y irse a su casa, porque usted puede estar contagiando. Pero eso, ¿cómo puede ser? Si yo hago las cosas bien, yo tengo mi mascarilla, uso jabón aquí en la tienda o donde sea. Sí, lo siento, pero usted ha estado en contacto. Y dice, pero, hombre, yo he estado con gente y sin ha sido el que... Pues no se lo puedo decir. Es confidencial, eso es secreto. Es para que, en fin, que todo lo que se le cuenta al rastreador es secreto. Una particularidad solo, de que lo que me cuenta yo lo pongo en su historial clínico, de tal manera de que si hay que hacer un seguimiento, la persona, al menos no le hago yo el seguimiento, se lo hace otra persona dentro del equipo, y entonces esa persona tiene que saber lo que está tratando. Es decir, que el secreto es compartido, que la otra persona también mantiene el secreto. Es decir, que es importante saberlo, porque muchas personas no dicen, y cuando yo le pregunto, bueno, mire usted, y usted desde hace dos días, ayer o antes de ayer, ¿con quién estuvo contacto estrecho? Es decir, durante más de 15 minutos sin mascarilla, y a menos, me dice, pues mire usted, estuve con mi hermano, que estuve en casa de mi hermano tomando café, o estuve en un bar con mi padre, pues ni su padre sabe quién te lo dijo, no sabe que el hijo el que me lo ha dicho a mí. Es totalmente secreto, aunque bueno, haya sido la mujer, es secreto. Vale, no nos enrocamos aquí, Antonio. Vamos con lo que te estaba preguntando, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Ese seguimiento que se hace a un paciente confirmado de COVID? Sí, sí, perdona, ¿por qué? Pero quería dejar este punto de detalle, que creo que era importante, porque muchas personas no dicen los contactos por temor a que le vaya a perjudicar, pero es así. Bueno, pues una vez que ya está identificada la persona que tiene la infección positiva o el contacto estrecho, que ambos tienen que estar en su casa, dependiendo del caso, de la gravedad del caso o de los síntomas, se hace un seguimiento u otro. Si la persona está bien, dicen, usted, yo estoy bien, yo sí me ha dado positivo, pero yo no tengo síntomas ni nada, en mi casa, bueno, pues nada, no se preocupe usted. Si usted, hay que decirle a esa persona cuáles son los síntomas de alarma. Hay que decirle, mire usted, si apareciera que usted está sentado y se está ahogando sin haber hecho fuerza, sin haber hecho nada, si no ha cogido algo de peso, ¿no? Si usted se nota que se está ahogando, o fuerte dolor en el pecho, que persiste, ¿no? Hombre, no un dolorcillo que tú estás movido, no, un dolor, oye, que no se me quita, un dolor en el pecho, o que se ahoga, o fiebre alta, o se pone azul, bueno, si se pone azulado, es que ya le falta mucho el oxígeno. Usted debe llamar inmediatamente a este teléfono. Le da un teléfono, o en todo caso, si por lo que sea, no sea, al 112, y decir, mire usted, yo soy un caso positivo de COVID, o yo soy en contacto estrecho de COVID, y yo me estoy ahogando, o mi padre se está ahogando, o mi padre tiene un fuerte dolor en el pecho que no, desde hace ya una hora, es decir, que no es que haya movido, sino que ya lleva un rato con un dolor, ¿no? Una punzadita, ¿no? Eso son, hay que decir, los síntomas de alarma. ¿Por qué? Porque el COVID, la mayoría de la gente es asintomático o leve, pero hay personas que se están muriendo, hoy tienen que ingresar. Si una persona se está ahogando, tiene un fuerte dolor en el pecho, o está obnubilado, empieza como está como atontado, a nubilación, así como atontado, está como desorientado, ese otro motivo para llamar o al teléfono que le ha dado el rastreador o al 112. Eso lo tiene que decir el rastreador, a la persona. Que estos son los síntomas de urgencia. Y después, y si aparece otro síntoma, como son dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, no es de gravedad, es decir, a no ser que se encuentre mala, pero dice, no, yo más que tengo diarrea, yo creo que tengo dolor de cabeza y eso. Pero hay que comunicarlo. ¿Por qué? Porque ya puede ser que sea un caso declarado, ya no sea solamente un contacto, ya es un caso. Y a partir de ese momento que aparecen los síntomas, tiene que estar 10 días más. Claro, pero en ningún momento, la duda que yo te planteo es porque en ningún momento el paciente es tratado físicamente, con contacto presencial, no tiene asistencia médica de manera presencial, en ningún momento, telefónico, ¿no? No tiene asistencia, es que no la precisa, si te encuentras que son síntomas, que una de dos, o no tiene síntomas, o son síntomas banales, ¿no? Dice, no, mire usted, yo tengo dolor de cabeza, pero en fin, yo no me encuentro la parte somada, ¿no? Yo tenía diarrea, no precisa. Solamente precisa asistencia presencial cuando se deteriora el estado general. Es decir, síntomas de gravedad que le he dicho son, fundamentalmente es un ahogo, es decir, que se cansa, que tiene que respirar frecuente, como jadeando, porque le falta el aire, ¿no? Que le falta el aire, o se pone azulado, o ha perdido un poco la noción del tiempo, como se dice, ¿no? Está como atontado. Es decir, entonces, una de dos, o va la ambulancia a su casa con todo el amatoste para ver lo que es, o la mandan para decir, mire usted, en un caso que se está ahogando, aquí es perder el tiempo con este hombre tiene que hacer unas pruebas y directamente te mandan al hospital, que son los casos que se ingresan todos los días que vemos en el telediario, en la prensa, ¿no? Y se tanto ingresan en el hospital, ¿por qué? Porque se ahogaban. Se ahogaban, o dolor en el pecho, o tenían nubilación y se encontraban muy malitos. Ahora, los casos que normalmente no me encuentro bien, tengo dolor de cabeza, estoy cansado, hay mucho cansancio, pero en fin, aparte de eso, ¿no? o diarrea. Es decir, que la persona y la familia saben cuando una persona está muy malito, es decir, que se nota, sobre todo, ya digo, la falta de aire, el dolor en el pecho y la obnubilación, ¿eh? Es decir, está como atontado. Esos son los síntomas de alarma. Sí. Eso hay que comunicarlo porque te van a mandar al hospital. Son los casos que ingresan en el hospital, y si en el hospital se pone peorcito, pues se manda a la UBI. Manda a la UCI a cuidado intensivo. Ese es el protocolo que hay. Y lo lógico es que se mire usted, que le adviertan cuáles son los síntomas de alarma, y que si no tiene síntomas, que cuando aparezca algún síntoma, que no sea, aunque no sea de alarma, sea dolor de cabeza, tú no, que no ha tenido nada, es que no tengo nada, pero a los 4 o 5 días empieza ya con dolor de cabeza, tiene dolor de garganta, pues hay que comunicarlo también. ¿Por qué? Porque desde ese momento se le llama caso confirmado. Bueno, caso confirmado, si no está hecho la PCR, por lo que sea, se la van a hacer. Y a partir de ese momento, pues son 10 días más de aislamiento. Claro, el problema es que es una situación complicada, ¿no? Pues el problema... Es complicado, son muchos casos, claro, pero para que tenga una idea global, cada uno, ¿no? Cada uno tiene su conocimiento de la realidad, ¿no? De lo que ha pasado, pero claro, tú imagínate, ¿no? Que tienes síntomas, que te da negativo el test de antígeno, pero aún así los síntomas siguen, aumento, hasta un punto en el que ya no hay un retroceso. Y no se tiene atención, porque no se es positivo, entonces... O que no da abasto, es que muchas veces el personal que hay no da abasto. Tú fíjate lo que me has dicho de Ubrique. En Ubrique, actualmente, según, por lo menos a datos de ayer, había 87 casos en el último 14 días. Es lo que yo tengo aquí. Sí, 87 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Bueno, pues de media, se calcula que de media aproximadamente, ¿no? Vamos a ponerle 2 contactos estrechos por cada uno. Que a lo mejor más, porque a lo mejor la familia son 4 o 5. Son un matrimonio y 2 hijos, por ejemplo, y a menos la madre, pero vamos a ponerle un matrimonio con 2 hijos. Si el padre ha tenido COVID, como mínimo ha tenido 2 o 3 contactos, que son la mujer y los 2 hijos, que hay que a su vez hacerle llamada y ver cómo están los ellos. Pero el padre a su vez puede haber tenido contacto en la fábrica o en la empresa, donde sea. Hay que ver si ha tenido contacto estrecho o no, si han estado con mascarilla o no. Y el tiempo que está. Es decir, eso, después los síntomas que tiene. Todo eso requiere un tiempo. Después el médico llama o el rastreador llama y no cogen el teléfono. Si cogen el teléfono, le tiene que decir, identificarse, dice, podemos hablar durante unos 20 minutos, 15 o 20 minutos. A mí me lo parece, yo ahora mismo no puedo hablar porque estoy en el autobús, estoy en el coche, estoy encima de un andamio, o simplemente dice, mire usted, que estoy ahora mismo en una reunión y no puedo dejarla. O estoy aquí y hay gente que se entera, estoy en el autobús y lo que hablemos tú y yo se están enterando otros. Entonces, como esto tiene que ser en un ambiente de intimidad, es decir, bueno, pues lo llamaré dentro de media hora, o dentro de una hora, o si son las 3 menos cuarto, ya el médico se va, porque a las 3 se va, ya no puede llamarlo. Y entonces, por la tarde no hay ningún rastreador, ya se ha perdido un día. Es decir, mira, a mí me han dicho, te olvidé decir, compañeros, profesionales, que ha llegado en las 3 de la tarde, a la hora que se tienen que ir, porque tienen que descansar o entran de guardia en otra localidad, lo que sea, y se han quedado muchas personas sin llamar. Es decir, que dice, mañana le llamarán, y ahora dice, pues a mí no me ha llamado nadie. Bueno, pues hay médicos que es que no dan abasto, y enfermeros, o rastreadores, son tantos los casos, fíjate, 87 de casos en Ubrique, en 14 días, y aquí los rastreos, que yo, según lo que tengo entendido, no sé si lo harán también algún militar o no, los rastreos lo hacen los propios enfermeros y médicos, y además tienen que atender sus consultas normales, y sus avisos a domicilios normales, a las curas, personas heridas, pues, en fin, es un follón, y así, y claro, y el tiempo que le dedica al COVID no se lo dedica a la consulta, y por eso las listas de espera se disparan hasta el día, por ejemplo, hasta el día 30, como comentábamos al principio. Yo por eso te he mandado hoy mismo he mandado yo al Colegio Oficial de Médicos, que como ya comenté en un principio, solicitado de los médicos jubilados, porque la Junta de Andalucía lo había pedido, colaboración para echar una mano de forma desinteresada al turista, y por supuesto los médicos jubilados, pues por supuesto, ¿no? Tienen que tener menos de 70 años, en fin, un requisito que cumplo, y yo como otros muchos compañeros médicos y enfermeros, pues nos hemos puesto a disposición y hemos hecho el curso de rastreo. Lo que pasa es que eso lleva un trámite burocrático, usted tiene que mandar el certificado de haber aprobado el examen y demás, y mientras tanto yo me lo he dicho, que es que Inubrique, estoy hablando de Inubrique, es un caso muy concreto, que es un desastre en el sentido de la cantidad de casos que hay, que no dan abasto, los compañeros están ya cansados, están ya esos polvos, porque esto es mucha tensión, porque las personas después cuando les llama dicen, mire usted, y entonces si yo me tengo que quedar en mi casa, ¿quién cuida a mi padre? Que yo voy a llevarle la comida o a lavarlo, o quién recoja a mi niño del colegio, o simplemente, mire usted, que es que yo soy una trabajadora que voy de casa en casa atendiendo pacientes y ese es mi único ingreso, yo soy viuda, separada, soltera, lo que sea, y yo vivo de esto, y voy dos días un día a una casa, otro día a otra, atiendo dos o tres enfermos, y, o dos o tres ancianos, le lavo o le hago la comida, y si yo no como, es decir, si yo no hago esto, ¿cómo como? ¿Y quién me trae la comida a mi casa si yo no puedo salir a comprar? Pues todo esto lo tiene que solucionar el rastreador, no directamente a lo mejor, pero de decir, mire usted, este teléfono de un trabajador social del ayuntamiento, o si usted no puede estar en casa aislada en el hotel tal o en tal residencia, hay un acuerdo con la Junta de Andalucía para que usted pueda estar aislada allí, pero eso, todo eso requiere tiempo, y con 87 casos que hay en Ubrique, más los contactos, cada uno un problema, sí, y por eso te digo de que además de eso quedan colgados las personas que tienen diabetes, que tienen colesterol, o que en fin, que tienen y que se encuentran mal, que también hay que atenderlas. Es decir, y que ningún sanitario se ponga enfermo, porque como un médico, o un enfermero, o alguien, se ponga enfermo con el COVID, todos los contactos, compañeros que pueden, que en cualquier momento pueden, pues pueden al menos también quedarse aislados, y si en Ubrique hay 11 médicos de familia, pues fácilmente se puede quedar con 6 o 7 nada más, encima. Un problema gordo, ¿eh, Rocío? Un problema. Bueno, pues es la situación tal cual está y de la que queríamos nosotros hablar también hoy en la Escuela de Salud, ¿no? ¿Cuáles son todos esos procedimientos? Porque, bueno, pues habla mucho del COVID, de lo que es la actualidad en diferentes ámbitos, pero sí que bien conocer todos esos procesos, ¿no?, que hay que seguir para que no nos coja de sorpresa, ¿no?, en el momento en el que pues podemos tener sospecha o podemos tener síntomas al respecto. Y Antonio, si te parece también, traías preparado otra serie de cuestiones dentro de la actualidad, todas ellas relacionadas con el COVID, ¿no? Y hace referencia a lo que es el COVID persistente. Esto es un informe que ha salido recientemente, la semana pasada, se conocía de los síntomas persistentes de la COVID-19 que se dan sobre todo además en mujeres sanas de 43 años, en la media, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión, ¿no?, de que, bueno, después de más de 6 meses, pues siguen teniendo síntomas tras haber pasado la enfermedad. Sí, es un problema. Ya en un principio, ya a principio de esta pandemia, en los primeros meses, se vio que algunas personas se les daban de alta y ya con las pruebas PCR negativas, que ya no eran ya no eran contaminantes, pero sin embargo algunos síntomas no graves persistían después de haber sido de alta, como puede ser dolor de cabeza, cansancio. Otras veces dicen algunas personas que tienen como una nube mental, que están, que no están, están desorientados, que no se concentran, que cambian su carácter. Pues, pues en algunos pues se le iba ya remitiendo, se iba quitando estos síntomas, pero otro le persiste. Y es lo que se le ha llamado el COVID persistente, ¿no? Que persisten algunos síntomas. Y según un estudio que se ha hecho a través de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia, y hacen, y por lo visto han contrastado con lo que ocurre en otros países, y es así. No se sabe exactamente si es que debido a que hay alteraciones en el sistema de defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, que quedan ahí todavía como un poco crónico, ¿no? O si algunos dicen que el virus desaparece de las vías respiratorias, de la saliva y eso, pero persiste en el tubo digestivo y desde ahí da molestias. No se sabe todavía exactamente por qué, pero lo cierto es que hay personas que una vez curadas, en el sentido de que la PCR es negativa y ya la han dado de alta, están trabajando, pero que no se encuentran como antes. Se encuentran con, ya digo, cansancio, no son ágiles mentales, tienen torpeza mental, están un poco desorientados o con dolores. En fin, ese es lo que se llama síndrome del COVID persistente. Y puede preguntar, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Esto se quita, se cura? ¿Esto es crónico para toda la vida? Bueno, pero es que todavía llevamos relativamente poco tiempo de esta pandemia. Llevamos desde diciembre del año pasado, todavía no llega ni al año, prácticamente. Así que no sabemos si esto va a durar un año, dos, tres, cinco meses. En algunos, pues sí, puede que se quede totalmente bien, y otros, los que tienen todavía los síntomas, pues todavía no se sabe. Hasta que no pase el tiempo, no se sabe si se le va a quitar, o van a persistir, o si se van a curar con un tratamiento, o se van a aliviar. No se sabe todavía, pero el problema está ahí, que hay problemas que persisten con molestias. Y dentro de ese panorama de la COVID persistente, ¿no?, que sí que es preocupante, pues también se habla de las vacunas. Hablamos nosotros la semana pasada de la vacuna de Pfizer, pero también pues tenemos ahora la de Moderna, ¿no? Y en cualquier caso, sí que se pide desde la Organización Mundial de la Salud moderación, ¿no?, en esa euforia por las vacunas, porque bueno, pues hay un buen número de millones de casos en todo el mundo. Y es complicado, además, abastecer, ¿no?, de vacunas a todos. Sí, ya comentábamos hace algunos programas que es de sentido común que cuando esté la vacuna, en el teórico caso que es imposible de que estuvieran los miles de millones de dosis ya, porque eso se va fabricando poco a poco, bueno, muy rápido, pero que son muchos millones de dosis los que hay que fabricar, son miles de millones de dosis, y ponerlas. Ya no solamente fabricarlas, ahora quién las pone. Eso no puede poner el pelequillo de los palotes. Eso tiene que ser un profesional sanitario, uno tiene que ser un enfermero, y entonces pues puede poner un número de dosis diarias. Eso no es, porque además se recomienda que cuando se le pone la dosis se observe al paciente un poquito, espera un poquito para ver si aparece algún síntoma, alguna reacción o algo. Es decir, que cada día pues se pondrán a unos cuantos. Y dice, bueno, pero mire usted, que en Ubrique somos 16.500. Bueno, aunque no haya que ponerle a 16.500 la vacuna para la inmunidad de rebaño, pero a lo mejor hace falta ponerla a 8.000 personas, a 9.000 o a 7.000. Pues a 7.000 personas en Ubrique no se le ponen a todas de pronto, el mismo día. Eso requiere tiempo y además que llegue la vacuna. Por tanto, que mientras tanto se va cogiendo, se puede coger la enfermedad y se puede ser asintomático o leve, pero puede ser uno, es decir, aproximadamente uno de cada cinco ingresa en el hospital, ¿eh? Que no estamos hablando de tonterías, que no es una cosa, sino uno de cada cinco que lo coge va al hospital porque se ahoga o porque tiene síntomas graves. Así que mientras tanto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? De aquí a que en Ubrique se pongan 8.000 dosis, ¿eh?, que para, por ejemplo, para 8 o 9.000 dosis, para o 10.000, las que hagan falta, ¿no?, para coger la inmunidad de rebaño, pues mientras tanto están... Todo el que no tenga la vacuna puesta o haya pasado la enfermedad está expuesto, ¿eh? Y puede tener problemas graves consigo mismo o llevársela a su mujer, a su hijo, a su padre, a su vecino. Es decir, que todo esto requiere tiempo, ¿eh? Es decir, que muchos calculan que ya para el verano pues habrá una, hombre, por lo menos los sanitarios, que son los que nos tienen que cuidar, y los pacientes y las personas que están en las residencias de... Ya sean de mayores o ya sean de discapacitados, que también son los que pueden tener más problemas, pues por lo mismo ya están vacunados, pero todavía quedan muchísimos millones de población que están en riesgo, ¿eh? No tan graves como, ya digo, los sanitarios o eso, pero que están en riesgo. Así que no bajar la guardia, y quien se ha comido el burro que se coma también el rabo. Así que está muy contento porque, ya digo, son vacunas que ya está aquí, la de Moderna, la de Pfizer, Biotech, y algunas más que van a salir próximamente, pero que esto requiere su tiempo, ¿eh? Así que alegría por lo que se conoce ya, pero mantener la guardia al 100%. Sobre todo porque tenemos un nivel de contagio también bastante elevado, ¿no? Entonces, claro. Se contagia mucho. Sí, es curioso, ya me parece que no hace si lo comenté Rocío, que sin embargo es curioso que la gripe en el hemisferio sur, lo comentamos hace varios programas, en el hemisferio sur, es decir, en Australia, lo que está debajo del Ecuador, Australia, Argentina, Uruguay, estos países, Sudáfrica, pues hay muy poca gripe. Este año hay muy poca gripe. Y sin embargo, es decir, que una, habiendo COVID, hay poca gripe. Parece ser que la existencia de la COVID ha hecho que la gripe esté muy baja. ¿Sabe por qué, no? No, cuenta. Es curioso, porque la gripe, como todos sabemos, se transmite por la saliva. Ah, claro, la medida de prevención, claro. Claro, y entonces, al tener todo el mundo mascarilla, al tener todo el mundo, bueno, o mucha gente, ¿no?, mascarilla, lavado de manos, distancia, pues entonces el virus de la gripe dice, oye, que me están poniendo barreras. Otro año la única barrera que había era la vacuna de la gripe. Pero este año, además de la vacuna, que la gente se han vacunado más que nunca por el miedo, encima me ponen mascarilla, se lava las manos, entonces la gripe no tiene que hacer. La gripe este año, hombre, hay que vacunarse, ¿no? Pero que hay menos posibilidad de cogerla por ese motivo, por las mascarillas, por los cuidados y demás. Pero hay que vacunarse porque el que exista estas dos enfermedades puede existir a toda la par. Puede uno tener COVID y además tener la gripe, así que hay que tener mucho cuidado. Sí. Y sin embargo, el problema de la COVID es que no hay vacuna. Si hubiera vacuna contra la COVID, pues estaríamos igual que la gripe. Es decir, tendríamos la protección de la vacuna, tendríamos la protección de la mascarilla, del lavado de manos, distancia y demás. El problema, la diferencia es que con la gripe hay vacuna y con la COVID no hay vacuna. Claro. Y que, bueno, es muchísimo más contagiosa también, ¿no? Sí, se contagia más, sí, es más frecuente el contagio. Y además las complicaciones, aunque la gripe provoca en España alrededor de, creo que sean de 6.000 a 7.000 muertes por gripe cada año en España. La gripe mata a mucha gente por neumonía, por complicaciones de la gripe. Es decir, la COVID tiene más efectos secundarios porque es frecuente la neumonía, pero de los dos pulmones, neumonía en un pulmón y neumonía en otro. La COVID también tiene problemas en la circulación de la sangre, se forman coágulos, afecta también a riñón, insuficiencia renal, tiene otros problemas que normalmente la gripe no es tan frecuente darlos. Claro. Bueno, pues son las 12:58 y hemos abordado toda esa actualidad, ¿no?, en torno al coronavirus con el que solemos comenzar la escuela de salud. Antonio, en los minutos que nos restan, si quieres, podemos abordar la temática que tenías planteada para hoy, en la que precisamente íbamos a hablar de la bronquiolitis, ¿no?, una enfermedad respiratoria. Así que quizás que vendría bien, ¿no?, también destacarla. Sí, porque además es propio de esta época, lo teníamos pensado para la semana pasada y, en fin, vamos a tocarlo aunque sea brevemente. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es bastante conocida por los padres que tienen niños en edad de lactancia, porque lo lactante es bastante frecuente, y que es una enfermedad respiratoria muy intensa. Es decir, hay una dificultad para respirar porque los bronquios se inflaman, los bronquios más finitos, que se llaman bronquiolos. Los bronquios son los tubos por donde va el aire, y al final de esas ramas, ¿no?, de esas raíces, que son los bronquios, al final hay unos bronquios muy finitos, que son a partir de los cuales ya están los alveolos, que es donde ya el oxígeno pasa a la sangre. Pues en esos bronquios tan finitos finales, pues se inflaman, sobre todo en los niños, debido a un virus, también a un virus, que se llama virus respiratorio sincitial. Y es frecuente en los niños menores de 2 años y en invierno, aunque puede aparecer en cualquier época, pero más frecuente en esta época, por eso lo tratamos. Y se transmite igual que se transmite la COVID o la gripe o los resfriados: gotitas de saliva al estornudar, al hablar, con las manos contaminadas, es decir, lo de siempre. ¿Qué ocurre? Que cuando se pitan los bronquios de los niños, son tan finitos, se estrechan, y entonces el aire no pasa con facilidad, y aparecen pitos. Cuando el aire pasa por un tubo fino, pita, pues aquí igual. El médico le pone endoscopio en el pechito del niño y escucha los pitos, y además el niño respira muy agitado, con mucha frecuencia, porque es que le falta el aire. Entonces, cuando un niño lactante tiene síntomas propios de resfriado, con estornudos, tos, y además, ya digo, a veces aparece fiebre, puede acompañarse de fiebre y de pitos, hay que tener cuidado. Puede ser una bronquiolitis que puede ser grave en algunos casos. Y en algunos casos, esta gravedad de la bronquiolitis del niño lactante menor de 2 años, que empieza con respiración muy marcada, muy rápida, respirando rápidamente, se nota las costillitas, se ve las costillas en el pechito del niño, porque busca aire, el pecho. Los labios se le ponen azules, o los deditos de las manos, de los pies, se le ponen azulitos. Y a veces tiene hasta vómitos, vómitos frecuentes. Y hay veces que el estado general está el niño como agitado, como nervioso, y otras veces no, otras veces está como adormecido. Es decir, no está en un estado de alerta normal, sino o una de dos, o está muy excitado o está como atontado, está como agitado. Pues hay que sospechar que esto es un síntoma de gravedad, Esta respiración rápida, el niño azulito, vómito y adormecido, hay que llevarlo al centro de salud, Eso es un síntoma de gravedad, y el diagnóstico es relativamente fácil. El médico, con los síntomas que hemos dicho, del niño que se ahoga, con pitito, con las costillitas que se le marcan, pues ya el pediatra o el médico de urgencia, pues detecta, mira, es un típico caso de neumonitis, de bronquiolitis, y hasta puede tener como complicación una neumonía, y que esto se ve con una radiografía si lo sospecha. inmediatamente se ingresa en el hospital, si el caso, ya digo, es grave, que se ahoga el niño, y allí pues ya le dan unos medicamentos para que los bronquios se abran y pueda pasar el aire, le dan también agua frecuente, y evitar también que el aire esté frío ni caliente, sino que esté con una sequedad normal, es decir, que el aire no esté seco para que no esté irrita los bronquios. Si hace falta, después se le pone el suero en la nariz, se le chupa, se le aspira la mucosidad de la nariz. Si se sospecha que puede haber infección por bacterias, se le da algún antibiótico. Y ya digo, y sobre todo es darle los antiinflamatorios en forma de cámaras nebulizadoras. Y se le han puesto el oxígeno, ¿no? En una camarita que le ponen en la nariz y en la boquita, para que el niño respire un aire más rico en oxígeno, y con dilatadores bronquiales, que le dilatan los bronquios para que pase el aire. Normalmente, la mayoría de los casos, cuando son leves, son leves, curan 10 días. Los pitos pueden durar 2 o 3 semanas más, y si, ya digo, el niño se pone malito, ahogándose y eso, tiene que ir al centro de salud y al hospital. Así que los pitos menores de 5 años, los pitos pueden aparecer de vez en cuando en el asma y puede dificultar el diagnóstico, pero, en fin, normalmente suelen curar bastante bien. Sí que, como decíamos anteriormente, ¿no? Si bien la gripe este año, por medidas de prevención de contagios de la COVID-19, está siendo inferior la incidencia, pues lo mismo quizás con la bronquiolitis, ¿no? Sí, posiblemente. Los adultos pueden tener bronquiolitis, pero es muy raro. Entonces es raro que un adulto se lo transmita al niño. Los niños suelen cogerla de otros niños. En la guardería, bueno, en sitio donde los cuidan, a veces simplemente va al centro de salud, o fin, sabe Dios, el virus está ahí, se activa, pero, y además los niños no llevan mascarillas, muy raro que un lactante le ponga una mascarilla, ¿no? Así que son normalmente virus que están normalmente en nuestro aparato respiratorio, como puede ser el frío, que por la humedad, por el frío, por la baja defensa se activan, y provoca la enfermedad. O sea que no, que sí es posible, ¿no? Que se mantenga ese mismo grado de afectación, ¿no? Que en anteriores años, me refiero, entonces. Sí. Así que el niño, ya digo, además los padres se asustan cuando ve que el niño tiene pititos en el pecho, que respiran rápidamente, están en otras costillitas con azulado. Esto dice, mira, esto hay que llevarlo al centro de salud, porque es que el niño es que se ahoga, no es frecuente que pase, que se mueva, hombre, que vaya una defunción, que vaya a morir el niño, pero que puede tener una neumonía y es como complicación, entonces ya más grave. Sí, pues ya requeriría quizás de hospitalización y demás, ¿no? Por eso digo que no, aunque no es frecuente, pero que tampoco es una enfermedad para dejarla de ser, no tiene importancia, es un virus que se cura, no, que hay veces que da problemas, entonces, o que necesita oxígeno, con dilatadores. Lo más frecuente es que sea leve, pero que también dan algunos casos que son más graves. Claro. Bueno, y vamos a completar ya el programa de hoy, los hábitos saludables. Hoy nos traías el espárrago. Sí, un alimento que todos conocemos y que le tenemos todos mucho cariño, por lo menos la mayoría, yo creo que todo el mundo, ¿no? El espárrago de nuestra tierra, y además ahora ya con estas agüitas pues ya empezarán a salir los brotes, porque es que además la palabra espárrago significa, viene del griego y otro idioma, que significa brote, y es que el espárrago, todos hemos visto, ¿no? Se caracteriza porque no nace de como una flor que produce un fruto, como la naranja o como la manzana. No, es que lo vemos brotar de la tierra. Y ese brote, y ahí se corta, ¿no? Es en griego, se llamaba espárragus, y de ahí viene el nombre espárrago, de brote, ¿no? Y es muy muy interesante porque tiene unas cualidades importantes, como son, por ejemplo, que no tiene caloría apenas. Tiene 30 calorías por 100 gramos, que está muy bien. Tiene poco hidrato de carbono en el sentido de que tiene alguno, pero que no es de la cantidad, por ejemplo, de la patata o del boniato, que, en fin, que no se toma, sino que aquí no, el azúcar no te va a subir. Sin embargo, tiene mucha fibra, que es muy bueno, como hemos dicho, para los problemas digestivos, para la diabetes, porque retrasa la absorción del azúcar por parte del tubo digestivo. Es muy rico en potasio, que es necesario para el funcionamiento de los músculos. También es rico también en fósforo, que es necesario también para la actividad del sistema nervioso. Y también folatos. El folato es la vitamina B9, ¿verdad? El ácido fólico, que es necesario también para el desarrollo, sobre todo del feto, del sistema nervioso del feto. Es decir, que tiene unas cualidades muy interesantes. También tiene cantidades de vitaminas como, como la vitamina C, la vitamina E, que son antioxidantes, que rejuvenece, también tiene hierro, así que tiene una serie de cualidades que, aunque parezca que es un alimento muy, muy sencillo, que lo vemos aquí en nuestra tierra, que parece que no, pues sin embargo tiene unas cualidades importantísimas para nuestra salud y que debemos aprovechar que estamos en una tierra rica de espárragos para que sirva de alimento habitual cuando está disponible, ¿no? En nuestra tierra, ¿no? Y que se hacen unas comidas exquisitas, como todos sabemos, la sopita de espárragos que todos conocemos, entre otras. Bueno, pues son las propiedades nutritivas del espárrago dentro de esa sección de hábitos saludables que también le ofrecemos nosotros cada miércoles en la Escuela de Salud. Antonio, nos quedamos aquí 1:07. Hasta aquí llegaron los temas y los contenidos que habíamos previsto para la Escuela de Salud en la jornada de este miércoles. Regresamos la próxima semana. Y bueno, pues feliz semana. A cuidarse. Bueno, a cuidarse, a tener respeto, pero no miedo al COVID. Y cuidado con lo que se toca, con lo que se toca, sobre todo el dinerito. El dinerito que está en los bolsillos. En los bolsillos puede haber pañuelillo con algún moquillo contaminado. Después te lo dan a ti. Así que cada vez que toquemos dinerillo, después o lavarnos las manos con algo, jabón, que es lo mejor, o con el líquido que todos conocemos, ¿no? Así que un poquito de líquido cada vez que toquemos dinerito. Pues con ese consejo nos vamos a quedar. Esa última recomendación, Antonio, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día. Hasta el miércoles.